Porque eres lo que escuchas. Esto es Rockero.net. Hola, hola, hola. Estamos ahorita en vivo y en directo hasta Los Ángeles, allá por la Placita Alvera, donde nos encontramos con la super noticia de algo muy bello que pasó y que está pasando ahorita allá en Los Ángeles. Pero tenemos a un super personaje que lo queremos lanzar como presidente de México, Alex Lora del Tri de México. ¿Cómo estás, mi Alex? Mamá, pon la grabadora porque está saliendo el Tri ahorita en la 702news.com con Donna Rogers, mami. Un abrazo para toda la banda de parte de el Tri de México. Eso es todo, mi Alex. Ah, la verdad me emociona mucho y me da tanto gusto todas estas cosas bellas que están pasando ahorita en este gran año 2012 y que te acaban de... que tienes una estatua aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, no, pues ahora sí que es un honor para mí porque como estaba comentando yo ayer con la banda Donald, pues normalmente cuando te ponen una estatua ya es porque colgaste los tenis. De hecho, yo acabo de develar la estatua. Tiene poco que develé junto con el maestro Ferrusquilla allá en la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México, el busto dedicado para el maestro Gabilondo Soler Cricri. ¡Órale! Y lo develamos el maestro Ferrusquilla y yo, y estábamos cotorreando precisamente el maestro Ferrusquilla y yo, que pues normalmente cuando hacen un reconocimiento de este tipo es porque ya la persona ya falleció, y entonces yo le comentaba al maestro Ferrusquilla, pues yo tengo, ahora me van a hacer develar la estatua de Alex Lora allá en la ciudad de Lynwood, en Los Ángeles, en la Plaza México, y la verdad me siento pues muy prendido, y es algo que va más allá de mi persona, porque como dije hace un momento y como cotorreaba con el maestro Ferrusquilla, pues eso se lo hacen a una persona ya cuando falleció, y el hecho de llegar ahí a la Plaza México y ver que está Benito Juárez, Pancho Villa, la Virgen de Guadalupe, el Ángel de la Independencia y Alex Lora, pues la verdad es bastante impactante y me motiva bastante, pero fue algo muy padre y toda la raza está muy prendida, así que me declararon embajador de los poblanos en el exterior. Tú sabes que yo soy poblano, Donald, y pues hice la canción precisamente para el disco de El Hijo del Maestro Armando Manzanero, de Juan Pablo Manzanero. Hice una canción especialmente con este motivo que se llama La Tierra de Dios, que es dedicada para los 150 años del aniversario de la Batalla de Puebla, que se cumplen precisamente hoy, 5 de mayo, y es lo que estaremos festejando en la Placita Olvera. Y allí, pues aparte de aventarme otras rolas como Triste Canción, Las Tierras Rodantes, ADO, pues también me aventaré la rola de La Tierra de Dios, dedicada para los poblanos en el exterior. Ay, Alex, la verdad, nunca paras de admirarme con tantas actividades, y pero te lo has ganado a pulso y puño, porque siempre a ti no, nunca tuviste un padrino ni nada, sino tu coraje, tu visión, esas ganas que siempre te han destacado a ti para declararlas, para apuntar las injusticias y sobre todo creer en nuestro México. Yo quiero preguntarte, mi Alex, ahorita, por ejemplo, que al ratito vas a tocar en estos lugares y todo, la verdad, si nos puedes compartir, porque te oigo súper emocionado, si nos puedes compartir, ¿qué se siente, aparte de estar emocionado, vivirlo, sentirlo y compartirlo con tu gente? Porque la verdad es, no tengo palabras para expresar tantas cosas tan bellas. Es algo mágico, la verdad, es una emoción, y estar ahí ahora con toda la banda poblana y festejando el Día de la Mexicanidad y el día del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, pues la verdad, como les dije ayer en la conferencia de prensa, es algo que va más allá de mi persona. Cuando me dieron el reconocimiento ahora, ayer precisamente en el City Hall, y con toda la banda de los poblanos en el exterior ahí, que me reconocieron como poblano, embajador de los poblanos y todo, fue algo pues muy motivante, la verdad es algo muy prendido que va más allá de mi persona. Pero es que, como dices, cuando yo empecé a rock and rollear hace ya 43 años, no dije voy a rock and rollear 43 años, voy a grabar 44 discos y lo voy a festejar el 5 de mayo con toda la raza poblana en la Placita Olvera, y voy a estrenar la rola dedicada para la ciudad de Puebla y la batalla de Puebla, y voy a recorrer 200 metros con la antorcha olímpica en la ciudad de Oxford, ahora en las Olimpiadas de Londres, que me invitaron también, y voy a recibir el reconocimiento de la Academia de las Artes Latinas en Las Vegas, ahora que fue la entrega de los Grammys, que me dieron el premio de la excelencia musical, me dieron el Grammy de la excelencia musical junto con el maestro Armand, José Feliciano, con Linda Ronstadt, con Gal Costa, en fin. Yo nunca pretendí ni he pretendido nada, por eso todo lo que me han dado y los reconocimientos que he tenido los aprecio muchísimo, y como le dije al maestro Ferrusquilla de la estatua y como te repito a ti ahora, Donald, y para toda la raza de el News, 702 News, pues ahora sí que va más allá de mi persona. Yo todo lo que he logrado y los reconocimientos que me han dado los agradezco muchísimo y los valoro muchísimo, porque yo nunca pretendí nada, nunca he pretendido nada, todo ha sido porque así lo ha querido Dios y la Virgen de Guadalupe. Exactamente, fíjate qué bonito, la verdad, y qué bonito recordar y vivirlo. Pero yo me acuerdo de una cosa muy bella que pasó aquí en Las Vegas contigo, Alex, cuando te invitamos la primera vez a venir aquí, a que recibieras un homenaje aquí del Club de Rock en Español, donde yo era presidente del club, aquí en Las Vegas, y que viniste y recibiste un cuadro tuyo labrado en madera de tu cara de los 26 padrísimo, años. Sí, no, pues lo tengo en mi casa, en la Ciudad de México, ahí donde ensayamos, ahí está, y la verdad es algo muy padre, padrísimo, lo tengo enmarcado, padrísimo. No, pues yo estoy muy muy contento y muy orgulloso por tantas cosas, Alex. Y me estaba diciendo Chela que nomás vienen ahorita, van a estar en el ahí al recibir todos estos homenajes que vas, y los conciertos de ahora, y se van. ¿Qué? ¿Ahorita andas de gira? Porque sabemos que vas a ir para Aguascalientes y otros lugares. Sí, bueno, ahorita venimos regresando de que estuvimos en Chicago, en Nueva York y en El Paso. Y estamos aquí ahora para este reconocimiento del 5 de mayo y en la Placita Olvera, y nos vamos a México porque tenemos tocada en Aguascalientes, en Metepec y en Puebla, precisamente el día 11 vamos a estar en Puebla, el otro día del Día de las Mamacitas, y luego nos regresamos para acá a Los Ángeles porque tenemos tocada también el día 19 en el Hollywood Palladium de acá de la ciudad de Los Ángeles, pero antes de eso vamos a estar en Phoenix, vamos a estar en Denver, y después de la tocada del Hollywood Palladium, el día 20 vamos a estar en Oceanside, o sea, el día 17 en Denver, el día 18 en Phoenix, el día 19 acá en el Palladium, y el día 20 en Oceanside, y luego nos regresamos a México porque tenemos tocada en Ecatepec el día 25 también, y así andamos, ahora sí que movidos, así hemos estado durante 43 años y los que le faltan todavía. No, exactamente, y por eso le estaba comentando a Chela que me dio muchísimo gusto verlos, que ustedes siempre atienden a todos con mucha amabilidad y todo, y se dan tiempo para respetar a los medios, a las personas, a quien se les acerca. Son unas personas muy sencillas, pero también me encantó verlos, y mi mamá y yo, y te mando un saludo muy especial, mi mamá. Oh, dale un besito a tu mami, siempre la recordamos con mucho cariño, es bien buena onda. Sí, y luego te digo que los vimos en el programa de televisión donde estaba bailando tu hija, y digo, qué cosas tan bellas, y buena onda, pero les decía, ¿cómo quieren que vaya yo de juez? Pues va a haber cachirula ahí, ni modo que vote por otro. Pero pues es como ahora que traen esa onda de que Alex Lora presidente, y que han subido, lo subieron al YouTube y al Face del Tri, y una foto sobrepuesta, pusieron mi cara ahí, y está con la escudo nacional y con la banda de presidente, donde dice Alex Lora para presidente y todo. Entonces en las tocadas les cotorreo que llegué yo a Los Pinos y les dije, ábranme la puerta, quiero entrar porque quiero ser el presidente. Entonces salió un guarura ahí y me dijo, ¿qué, estás loco? ¿Estás marihuano? ¿Estás drogado? ¿Estás estúpido? Y dije, no, bueno, pues si se necesitan tantos requisitos, entonces mejor ya no quiero. Oye, Alex, pero suena cura, pero tú en realidad, ¿qué onda? ¿Te animarías? No, No, para nada, esa línea yo no la trabajo. No, yo esa línea no la trabajo, ya estamos bien. No, pues qué curado, me da mucho gusto porque, pues eso todo, que sigue siendo el mismo Alex de siempre. Y pues ahora con esto que estás diciendo de Puebla y que hoy precisamente es 5 de mayo, y una cosa muy interesante que pasa aquí en Las Vegas, mi Alex, a mí me encanta, ahorita he estado tocando en el 2100, estamos tocando música cumbiambera, pero se me hace tan bonito y tan loco la rivalidad que hay entre los cumbiamberos poblanos y los del DF. ¿Sí? ¿Por qué? ¿O qué? Pues no sé, porque ya ves que las guarachas, los del DF y luego los poblanos, pues con su música muy bonita también. Pero me gusta, porque sea lo que sea, ahí siempre están apoyándose los dos. Pero de que hay rivalidad, por eso se me hace muy bonito y hasta irónico hasta cierto punto, porque tú representas a México y eres de Puebla. Y fíjate, desde allá, sí, este rollo que viene, pero qué bonito, mi Alex. Algo más bueno, que me aventé una rola con el maestro Memo Muñoz. Órale. En su disco, que es de cumbia con rock, de rock con cumbia, bueno, más bien de los sonideros y los rock and rolleros, estamos unidos con los sonideros, toda la bandota de rock and rolleros, que la llena haga lo que quiera, para que el refuego se ponga de lo que era. Entonces es así como una medio cumbia salsa con rock. Y a la raza le ha gustado muchísimo, se ha pegado grueso y el maestro, pues gracias a Dios, con esa rola ha tenido bastante jale para acá, para Estados Unidos. Nosotros ahorita lo que estamos promoviendo es nuestro nuevo álbum, el álbum que grabamos en vivo en la cárcel de mujeres de Santa Marta. Wow. Es el álbum número 44 y fue un concierto, pues así que mágico, porque tenemos otros dos discos, uno grabado en vivo en el Reclusorio Oriente, cuando el grupo se llamaba Three Souls, y tenemos otro grabado en vivo en la cárcel de Santa Marta, varonil, pero del Tri, ya como el Tri, pero en un día normal que no era de visita. Esta tocada en la cárcel de mujeres fue el día de visita, entonces las internas estaban con sus mamás, estaban con sus familiares, estaban con sus chavitos. Fue una tocada súper familiar y además ya sabían que iba a tocar el Tri, entonces desde el principio están muy prendidas. Y trae rolas como la que compusimos en contra de la violencia, que se llama Sin Violencia Es Mejor, se llama la campaña que se está haciendo en México en contra de la violencia, y el tema precisamente de esta campaña que están haciendo es la canción de Tierra en Llamas, que es la del disco de Libertad Incondicional de la cárcel de mujeres de Santa Marta. También trae la rola de las chavas de Santa Marta, que es la de Cada Quien Su Cruz. Viene la rola del Bicentenario, que se llama Injusta Revolución. Viene la rola de El Amor Es Como Una Droga. Viene una rola que compuse con el maestro Martín Urieta, tú sabes, el compositor de Mujeres Divinas y Urge. Compuse junto con él una canción que se llama La Historia de Alexis, que también viene en este disco. Y viene una rola, un arreglo especial que hicimos para la rola de Amor Eterno, porque tú sabes que muchas chavas, estando recluidas ahí en Santa Marta, han tenido a sus bebés y viven con ellas cuando son pequeñitos. Wow. O muchas chavas, estando recluidas ahí, desgraciadamente han perdido a sus mamacitas. Entonces, pues dedicada para las mamacitas de Santa Marta, hicimos un arreglo de la rola Amor Eterno en versión rock and rollera para la banda de las mamacitas de Santa Marta. Y entonces, pues ahora sí que es un disco muy prendido, es el álbum número 44 de la discografía del Tri, y las chavas, mientras duró la tocada, fueron felices y se sintieron libres. Y para nosotros, pues poder darles a ellas la sensación de libertad que nosotros sentimos cuando estamos rock and rollando, pues es un agasajo y un privilegio, don Alex. Ay, Alex, me conmueve. Wow. Fue algo mágico, la verdad. Y pues este disco se los recomiendo a todos que escuchen estas rolas: la rola en contra de la violencia, la rola de las chavas de Santa Marta, la rola de las mamacitas de Santa Marta, la rola del Bicentenario. Y pues que vean el prendidón de las chavas, cómo estaban cante y cante, grite y grite, y recordándome a mi jefecita que está grabando ahorita 702 News. Ay, Alex, por eso el mundo está a tus pies. Y todavía faltan tantas cosas, pero me da mucho gusto que sigues siendo el mismo chavo de onda, el mismo persona sencilla, con los pies en la tierra, que siempre hace lo que le gusta y vives en excelencia, tú y Chela. Y la verdad, me da mucho gusto poder compartir esto con el auditorio, con los que se den la oportunidad de escuchar, porque la verdad, esto es vivir y vivir en excelencia, y sobre todo hacer el bien sin saber a quién. Dios te va a seguir bendiciendo, mi Alex, la verdad. Muchísimas gracias, Donald, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de saludar a toda la banda y mandarles un rock and rollero abrazo de parte del Tri de México a través de 702news.com. y recordarles, pues ahora sí que el rock and roll es un deporte, chamacos, practíquenlo conectándose con Donald aquí a 702news.com. de parte mía, de parte de mi domadora, de parte de mis compañeros y de parte de toda la raza chilanga y poblana de acá, de la ciudad de Los Ángeles, que estamos festejando también al 5 de mayo con todos ustedes, pues les mandamos un abrazo, y qué bueno que estén conectados con Donald aquí. ¡Wow! Eso es todo, mi Alex. Pues muchas gracias, gracias por estas palabras, y pronto esperamos, vas a tener noticias, porque va para tenerte acá pronto en Las Vegas con otro proyecto que también que sería diferente a lo que has hecho, pero también que deja una huella que se inmortalice, así como tú eres una persona inmortal que ahorita lo estás viviendo y disfrutando, y tienes un privilegio que muchos, muchos ni siquiera en sueños lo han tenido, pero tú lo compartes con todo. Por eso te hace grande de corazón, y la verdad es un gusto y un orgullo sentirte y sé que eres mi amigo, y sobre todo una persona luchona que defiende a capa y espada lo suyo. Muchas gracias, mi Alex, por estas palabras. Muchas gracias por compartir. Aquí ya me pusiste en medio. ¡Ay, canijo! No, pues no, muchas gracias. Aquí al contrario, Donald, a toda la banda que se conecta con Donald Rogers, les recuerdo que el rock and roll es un deporte, chamacos. Practíquenlo. Practíquenlo conectándose a the702news.com. ¡Y se viva Raga! Eso es todo. Gracias, Alex. Que Dios te bendiga, un besito a tu mami. No me cuelgues, ahí te va.